para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Netflix cancela Lejos. La plataforma decidió acabar abruptamente con la serie a poco más de un mes del estreno de su primera y única temporada. Contaba la historia de la astronauta Emma Green, que lideraba la primera misión internacional al planeta Marte. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.